ya, ya, despierta ya, responde, despierta ya, ya, ya, despierta ya, responde, despierta ya, ya, ya, despierta ya, responde, despierta ya, ya, ya.